¡Ay, morenita! ¡Linda! Estoy enamorado de una niña que todas las noches me hace soñar. Parece una azucena de esas lindas que hasta nos da temor acariciar. Se parece a un clavel primaveral, sus labios parecen dos rosas rojas. Bendito sea Dios, qué linda es mi novia, pero no me la dejan visitar. Y a veces me conformo con mirar, pero eso para mí es desesperante. Y a veces mis besos van por el aire, luchando con la brisa para llegar. Y a veces mis besos van por el aire, luchando con la brisa para llegar. Y allá en San Juan, José Maestre, Joséito. Una noche me puse a compararla, no pude ver una estrella bonita. Sus ojos limpios tienen la mirada, con la inocencia innata de una niña. Quiero a mi novia y todos me critican, y muchos piensan que yo no la quiero. Si me quitan sus ojos yo me muero, moriré enfermo de melancolía. Si me quitan sus ojos yo me muero, moriré enfermo de melancolía. Para los primos.